Muy buenas noches, aquí estamos. Estamos el lunes de Reyes, ¿no? Hoy es día 6 de enero del 13.º año del siglo XXI. Del decimocuarto, si no te Ah, importa. perdón, del 14.º, sí. Por unos días, me he equivocado por unos días. Aunque teniendo en cuenta que el siglo XXI empezó en el 2000, será el 15º, el inicio del 15º Bueno, del 2014, 6 de enero, que a pesar de ser fiesta, pues aquí estamos alguna gente, no todos desgraciadamente, por diferentes causas de contratertulia. Recordar a quien le puede interesar que tenemos un correo electrónico, es contratertulia@gmail.com. Y bueno, pues en este primer programa del año 2014 vamos a empezar a comentar algunas cosillas que hay por ahí. Hay diferentes cosas de las que hablar, ¿no? Para empezar, vamos a una cosilla así, aunque no nos detengamos demasiado en el tema, pero como es un tema que tocamos desde hace ya unos cuantos meses, el tema de la explotación, no sé si llamarle sobreexplotación, porque tampoco es, las comparaciones son odiosas, pero sí, sin duda, la sobreexplotación de cierta parte de los trabajadores del mundo, el proletariado mundial, en este caso los trabajadores textiles de países como Bangladesh o países como Camboya. Yo creo que después de Bangladesh debe ser Camboya el país que más tiene a gente trabajando en la industria textil, ¿no? Para exportar todos estos productos ya manufacturados para que se vendan en todas las tiendas boutique y decenas de cadenas de moda de todo el mundo, y donde sobre todo se consume, por supuesto, pues en los países más desarrollados, que es donde corre más el dinero y donde hay gente que tiene dinero y se lo puede gastar en comprar ropa de esta y cambiar de prenda cada 2 por 3, porque aunque no quieras cambiar, su calidad es pésima y está hecha para eso, la obsolescencia programada también en la ropa, ¿no? Hombre, que en este caso se puede hablar de ropa basura, ¿no? Lo mismo que la comida basura, mala calidad, consumo rápido y necesidad constante de ingerir nuevos modelitos. Sí, y lo mismo, lo único que en esto no se nota, pero lo mismo que de comer comida basura, la gente primero está mal alimentada, aunque coma mucho, y acaban con sobrepeso y otros problemas. En el caso de la ropa, pues también se puede decir que es una ropa basura y que la gente consume muchísima más ropa, igual que en la comida, muchas más calorías de las que necesita, ¿no? O necesitamos. Por supuesto, esto es el capitalismo, es la industria, es el consumo y es lo que se necesita, que los productos no duren. Todos sabemos, y si alguien no lo sabe y no sabe, digo yo que los últimos años se ha popularizado ya este término de obsolescencia programada, que hace años sonaba muy raro y la gente no sabía lo que era, y que simplemente es eso, se puede decir con alevosía y premeditadamente, con premeditación y alevosía, hacer productos de cualquier tipo, desde una cosa más, una maquinaria más grande, como puede ser a lo mejor un coche o un frigorífico tal, hasta lo que sea, hasta unos calcetines o unas medias, de hecho, que es el ejemplo que venían cuando aparecieron los primeros panties en Estados Unidos, que te salían en un documental, como podías remolcar un coche con otro con unas medias que no se rompían. Claro, descubrieron que eso era demasiado bueno, vendían una, no vendían más, pues han tenido que degradar los productos y degradar las cosas para que no duren. Entonces ahora ni duran los coches, ni duran las neveras, ni dura la ropa. Antes la gente se compraba unos pantalones que además estaban hechos por aquí y les duraban tiempo. Ahora hay que comprar ropa hecha por gente que no son coste laboral porque no les pagan una mierda, que encima en condiciones nefastas, y ropa mala que no dura nada. Pues para eso, aparte de Bangladesh, está la gente en Camboya. En Bangladesh, bueno, yo creo que es conocido, ¿no?, el nivel que hay allí. Es conocido como ha habido accidentes graves, variados, incendios en fábricas con decenas, centenares de muertos, el derrumbe de la fábrica esta famosa que hubo 1.100 y pico muertos este año pasado. Después hubo otro, bueno, ha habido accidentes cada 2 por 3, ¿no?, con un montón de muertos. Ha habido protestas de los trabajadores del textil de Bangladesh, que hemos estado comentando aquí. Comentamos que la quema de una de las 10 fábricas más grandes del país, donde hacían ropa para, entre otras cosas, Zara. Recordemos que la fábrica derrumbada también hacían ropa para Zara y para el Corte Inglés. Pues ahora la noticia que ha salido esta semana ha sido de Camboya, que es otro de esos países de Asia donde hay un montón de industria textil y de gente que trabaja, pues prácticamente, pues eso, por uno cuatro perras, ni eso, fabricando toda esta ropa. Ha sido en Camboya donde la gente allí, los trabajadores y trabajadoras, han estado pidiendo un aumento de salario, pidiendo la mejora de sus condiciones laborales, o sobre todo un aumento de salario, ¿no? Y bueno, pues tuvieron la. En las protestas cortaron una carretera y por lo visto les balearon y han matado a unos cuantos. No sé si tú tienes datos exactamente del municipio, del lugar, de lo que ha pasado, pero ha habido varios muertos por disparos de, si no me equivoco, algo así como la policía municipal militar, o yo no sé qué cuerpos de seguridad tienen allí. Bueno, no sé. Policía militar hablan aquí y dice la policía abrió fuego contra los manifestantes que bloqueaban una carretera. Vamos, que cortan una calle y le responden con fuego real. De hecho, hay unas declaraciones que son... Tres personas han muerto y dos heridas por, en teoría, dijo el vicecomisario de policía de la capital. Habrá que ver cuántos son en realidad. Dice, las declaraciones del portavoz de la policía muy militar llamado Ken Tito son de coña, como su nombre, que es: estábamos preocupados por la seguridad, por lo que teníamos que reprimir la manifestación. Claro, que mejor método de buscar la seguridad que disparar a civiles indefensos. En cuanto al... Sí, decía que no podían permitir que se cortara el tráfico. En cuanto al sector textil en Camboya, pues son unas 650.000 personas que se dedican a ello, de las cuales más de dos terceras partes son para empresas de exportación, claro, evidentemente. Están trabajando actualmente con un salario de unos $80 al mes, que al cambio deben ser unos 55 euros al mes, uh-huh. Y pedían pues que se les duplicara a la descomunal cifra de 110 euros al mes, pero claro, pues ante tal reivindicación, pues se les responde a tiro limpio. A tiro seguro. No hemos tenido más noticias, pero decir que aquí sí, que la gente, bueno, intenta levantar un poco la cabeza, pero bueno, decir que difícil es, ya lo dicen. Y fíjate, la canción esa que estaba poniendo antes de los esclavos del siglo XXI, dice: protestar débilmente, reprimidos con fuerza. Y es lo que pasan, protestas aquí, allí, en todos los lados. En cuanto alguien levanta un poco la cabeza y protesta débilmente, porque cortar una carretera, sinceramente, me parece que es una protesta bastante débil con las condiciones que tiene esa gente, pues directamente reprimidos con fuerza. Son tiroteados, son asesinados y aquí no ha pasado nada. Y eso es lo que pasa en todos los lugares, ¿no? Entonces, pues, decir eso, que a la gente, de nuevo, hacer un llamamiento en que a la hora de ser nosotros, que no podemos evitarlo, consumidores occidentales, intentar al menos hacer una pequeña criba y selección, y desde luego hay ciertos productos a los que se debería intentar eludir, como estas prendas manchadas de sangre de Bangladesh, de Camboya y de los países del este asiático. Y también revisar nuestros modelos de vestido, nuestros modelos de consumo, ¿no? Únicamente, pues eso, animar a la gente a que por lo menos medite un poco sobre el tema, y si no, pues que se acuerde de toda esta gente, de los miles de sepultados, quemados, asesinados, y sobre todo de los que están viviendo, que eso sufre más de los que ya se han ido. Y bueno, por no sé cuántas veces lo he dicho ya, pero recomendar el documental de Bangladesh, Cuero Tóxico, que se puede ver en el YouTube ese, para que vea la gente pues lo que son las condiciones de la clase obrera de algunos de estos países de Asia, para que vea hasta dónde se puede llegar a la hora de exprimir y explotar a la gente, hasta qué condiciones se puede degradar a la especie humana, ¿no? Y bueno, después de hablar de esto de Camboya también, algunas cosillas que se podían comentar, así han pasado bastantes cosas estos días. Yo quería hacer un comentario que es un tema que no tiene nada que ver, pero es recurrente y de hecho se empezó con él hace ya unos meses y estamos, dale que te pego y vuelta la burra al trigo, con el tema de los presos de ETA, del proceso de paz, de las excarcelaciones, de la doctrina Paró, que si los presos dicen, que si los presos no, y no sé, la verdad es que es una cosa que ya está en la sopa. Realmente se puede decir que es un problema que había antes, que de hecho antes, en los años en los que había terrorismo, se puede decir, con una presencia real, o sea, con acciones, con muertos y con tal, por supuesto que en todas las encuestas daban que el terrorismo era el principal problema de los españoles. Eso, claro, está sobre todo de cualquier persona que viera la tele, porque no sacaban otra cosa, ¿no? De hecho, eso se mantuvo durante tiempo en los que prácticamente ETA ya casi que había desaparecido, al menos que no había acciones propiamente terroristas, pero como el machaque era tan continuo en la prensa, en realidad se mantuvo incluso durante tiempo como la gente encuestada decía que era el principal problema, ¿no? En ese caso del país, o lo que ellos consideraban, y ellas el principal problema, ¿no? Aunque prácticamente ETA ni actuaba, o había un número de muertos absolutamente ridículo al año, ¿no? O sea, que no había una cosa que fuera así un poco, que fuera mínimamente escandaloso para llevar a esa conclusión. Entonces, no sé, ahora mismo pues a la gente nos tienen entretenidos en vez de preocuparnos en lo que deberíamos preocuparnos, que es en nuestros asuntos. Pretenden que nos ocupemos de unos asuntos que realmente no son nuestros. En este caso, pues en el asunto del terrorismo de los presos de ETA, en el asunto de la movida que tienen ahora, en el supuesto proceso de paz entre el gobierno, el Estado, ETA y tal y todo esto, ¿no? Entonces, pues eso, que están continuamente con el tema, y el tema de los presos sobre todo. Están machacando el medio de comunicación continuamente y están todo el rato llevándose todo el mundo las manos a la cabeza, ¿no? Por el tema este. Entonces, no sé, yo un poco, una cosa que me parece pues, casi de risa, porque cosas que hace, llevamos, yo por lo menos, por lo que llevo oyendo las últimas décadas, que continuamente desde el poder de las instituciones del Estado se ha reclamado pues que ETA dejara de matar, que se arrepintiesen, que esto, que lo otro, cuando al final se han ido haciendo todas estas cosas, nunca es suficiente, parece, nunca les vale, ¿no? Entonces, ahora resulta cuando los presos de ETA ha habido un acto que dicen que se... pues eso, que reconocen el daño causado a las víctimas, tal, que es una de las cosas que pedían, pues nunca vale. Entonces aquí parece que nunca vale nada, están continuamente sacando en todos los medios de comunicación el tema este como que fuera una cosa importantísima, ¿no? Que están dando vueltas continuamente, por un lado que si las asociaciones de víctimas del terrorismo, sacándonos aquí, levantándose, puedo decir, pues no sé, sacando noticias de donde no las hay, y bueno, en un poco bueno. No sé cómo decir todo el tema, como por ejemplo la excursión que hace la víctima del terrorismo de autobuses de Madrid a diversos lugares de Euskadi que hicieron a donde había habido, ¿sabes? Y claro, ahí fueron increpados por gente tal, y luego de eso otra vez aquí a llamar a los fiscales, señor fiscal, a ver si se puede aquí denunciar algo, condenar a alguien, qué opina un juez, qué opina el otro, y están todo el rato con este teatro absurdo, ¿no? Con una cosa que en realidad se supone que se quiere superar, que desde luego que ya ha parado, está, claro, eso lo sabe cualquiera, no hace falta que lo diga nadie, lo que es la actividad armada, y que hace mucho tiempo que no hay muertos, y siguen como si las cosas, pues parecía que eran ellas los que decían que querían pasar página, y parece que aquí no pasa página nada, entonces no saben muy bien qué es lo que pretenden con el tema o qué es lo que quieren. Pues hombre, distraer y amenizar un poco los telediarios, pero vamos, eso lo primero. Parece que no cala la cosa, porque mira, mirando el histórico de las encuestas del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, en unas encuestas que se llaman Multirrespuesta, pues hablando de las tres problemas principales que existen actualmente en España, ¿no? Pues la última que aparece aquí registrada en la página del CIS de noviembre del 2013, pues el paro, 77,7%, bastante evidente, ¿no? Las drogas, el 0,1%, no parece un gran problema. Inseguridad ciudadana, 1,7%, pues no. Y el terrorismo, ETA, 0,9%, o sea que ni por debajo del 1%, y por cierto ha repuntado, porque llegó a estar hace un año antes en un 0,2%, o sea, es residual. Habrá repuntado por esto de los presos y todo lo que están sacando. Pero vamos, un 0,9%, si mirásemos 10 años atrás estaríamos en un 50, en un 60, y hasta más de la mitad de la población consideraba ETA el principal problema del país, y ahora pues evidentemente la gente no es tonta, y por mucho que manejen a los espantajos y las asociaciones de víctimas y las TDT parties y los portavoces del PP, pues la gente considera que esto es un asunto prácticamente cerrado y desde luego que no es uno de los problemas principales del país, ¿no? Sí, que desde luego lo decimos, lo están resucitando y sacando aquí. Y quizás sea para que baje el segundo punto. Si vemos el 77,7% de la gente habla del paro, esto estamos hablando de noviembre de la corrupción política, el 31,8%, y ha llegado a estar en momentos del 44,5%. Los políticos todavía están rondando el 30%, o sea que pues vemos que evidentemente, por mucho que intenten agitar ese tema, no está ni de lejos entre lo principal. Pero aún así no sea tan de agitarlo, y desde luego a mí, no sé, es que me hace gracia hasta qué nivel de hipocresía se pueden llegar, porque ahora lo que digo, sale un preso, le van a recibir la gente y ya parece que es una exaltación de terrorismo tal. Yo recuerdo, no es por nada, no sé si te acordarás tú, cuando la época del GAL y tal, que yo no sé si el Barro Nuevo, cuando lo metieron en la cárcel, directamente fue el Felipe González y fueron los del PSOE, no sé si acompañar a su entrada a la cárcel o a esperar a la salida o algo así, pero vamos, pues que fueron. Sí, recuerdo que gente de la agrupación socialista, no sé, bueno, en la cárcel de Guadalajara, en la entrada sí que estuvieron acompañándole, pero bueno, es habitual, recordemos hace no mucho los liberados sindicales de UGT haciendo el mamarracho ante un juzgado de Sevilla por una cosa también, por el estilo ahí, pues jaleando, bueno. Sí. Bueno, por el estilo no era, pero bueno, sí, es lo que decimos. Bueno, por el estilo sí, pues un jaleando a un delincuente de sus filas. O sea que sí. Entonces, bueno, que tampoco es un tema que no queremos nosotros también darle cancha a hablar mucho, pero bueno, que está claro que aunque los de ETA cantasen el himno nacional español y tal, les seguirían sin creer sobre las acciones víctimas del terrorismo y cierta gente de ciertos sectores, entonces que por mucho que haga no va a pasar nada. La realidad es que aquí ahora mismo no está habiendo ningún tipo de terrorismo, ni hay bombas, ni muertos, ni pasa absolutamente nada. La realidad es que hay más de 600, que si no me equivoco mal, presos en la cárcel, y bueno, que veremos qué pasa con eso, que lógicamente pues esa gente intentará que esa gente salga de ahí, ¿no? Y normalmente pues siempre, ya veremos cuando pasa el tiempo qué es lo que va pasando, porque todos estos gobiernos que tanto dicen ahora, pues todos han estado negociando, ¿no? Por delante o por detrás con ETA, cuando estaba matando gente, cuando estaban matando concejales, militares, policías o transeúntes de la calle, estaban negociando con ellos. O sea que ahora no vengan aquí con cuentos. Y bueno, pues es un no deja de ser también una representación en plan melodramática y digamos plañideril, ¿no? Tienen que rasgarse un poco las vestiduras ahora, y también el propio PP, que pues que tiene a buena parte de su parroquia bastante descontenta con todos los incumplimientos de promesas electorales, sobre todo en los típicos temas propios de los partidos liberal conservadores, ¿no? Que si los impuestos, que si tal, pues como en eso no solo no han hecho lo que decían, sino que han hecho todo lo contrario, pues ahora intentan agitar diversos espantajos, digamos, de pues muy típico de sentir la camiseta conservadora, ¿no? Pues vemos ahora el tema de la ley del aborto, vemos el tema del terrorismo y de las asociaciones de víctimas para intentar disimular un poco, pero bueno, es evidente que por mucho que agiten este espantajo, por debajo siguen en la línea, porque vamos, no han tardado en la famosa doctrina Parot, no han intentado ni lo más mínimo ni retrasar su aplicación de la sentencia de Estrasburgo ni nada. Por lo tanto, está claro que hay un algo por debajo, que esto está evolucionando y que no tiene vuelta atrás. Y otra cosa es que, pues eso, que intenten camuflarse con los colores de guerra de la derecha más rancia para hacer un poquito de hooliganismo entre sus votantes, nada más. Entonces este tema lo vamos a dejar así y vamos a hablar de alguna otra cosa que tengamos por aquí. Y bueno, una cosa que quería comentar yo, aunque no sé si habrá que tocarla más veces en más profundidad, pero es el tema de la reforma de la ley del aborto y también el debate, bueno, debate público, no digo debate público porque, bueno, es público, porque en realidad que participan en el debate, como en todos los debates de todos los sitios, son los mismos, ¿no? Son los que mandan, y las pequeñas diferencias que decimos que hay entre las facciones gobernantes o que han gobernado y ahora están esperando a volver a gobernar, o sea, un poquillo, ¿no? Pero con el tema de la reforma de la ley del aborto, el fin de la ley de plazos y la reforma que ha habido ahora, que en realidad pues limita, ya veremos cuál es su aplicación real después y lo que pasa, pero que limita bastante el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora va a llegar. Es una cosa que ya estamos oyendo, que en parte también lo que has hablado tú, por ejemplo, de que sí que puede tener que ver con satisfacer a ciertas, sin duda en este tema se puede ver, ¿no?, que es satisfacer a cierta parte de ese electorado del Partido Popular en este caso, que sí que de hecho ha estado reivindicando con mucha beligerancia, y hay que reconocer que con continuidad y con vehemencia ese tema de los pro vida, vamos, del recorte del derecho al aborto. Ya sabes que ellos hablan del aborto cero y esto, recordar, yo me acuerdo perfectamente que el día en el que ganó las elecciones Rajoy, cuando salieron al balcón, yo estaría delante de la calle Génova, claro, que estaba todo el mundo ahí abajo jaleando tal, había una presencia absolutamente patente de los grupos pro vida y antiabortistas con diferentes pancartas, y que estuvieron allí, vamos, que era lo que se veía, las pancartas que se veían cuando ganó las elecciones de Rajoy eran esas, ¿no? Entonces, esa gente, claro, que hace tiempo que lleva presionando porque se tomaran cartas en el asunto, ¿no? Desde el poder que se había conseguido, y bueno, esta es una de las cosas que se ha hecho, que la reforma de esta ley. Hemos oído que incluso ha habido pequeñas o alguna disidencia dentro de las propias filas, en este caso del Partido Popular y tal, sobre el tema del aborto. Salió, por ejemplo, el otro día el presidente extremeño, que se llama Monago, ¿no?, si no me equivoco. Sí. Se llama Monago, salió diciendo algo que es absolutamente evidente y que no ha descubierto nada, vamos, que diciendo que no se puede obligar a nadie a abortar, ¿no? Y alguien que no quiera abortar, pues tampoco sería obligado a abortar, ni alguien que quiera abortar negársele eso, ¿no? Pero vamos, eso que lo diga. Lo que dijo algo así es que no se puede obligar a nadie a abortar, pero tampoco se puede obligar a nadie a ser madre en contra de su voluntad. Claro, exactamente. Bueno, algo que es la lógica de cualquier persona que tenga dos dedos de frente, o cualquier persona que no pretenda imponer sus criterios ni meterse en la vida de los demás. Entonces, decir que, bueno, eso, cualquier persona así normal que no lo vamos metiendo en la vida de los demás, podríamos hablar de ello. Que ya hable de ello un dirigente como el Monago, que en el tema ese deja decidir a la gente, pero no es por nada, pero en el resto de temas imponen lo que les da la gana a los gobernantes. Entonces, él de imposiciones puede hablar poco. En este caso de la ley del aborto, por supuesto, eso creo que es evidente. Es como si hablas del tema de la eutanasia. Pues sí, está claro que no, vamos, yo te digo, no se debería. Poder, claro que se puede, de hecho lo hacen. Igual que matan a gente cuando quieren y hacen lo que les da la gana, pero por supuesto que, lógicamente, para cualquier persona con un mínimo de sentido común y una persona bien nacida, a una persona que quiere morir, que quiere que se aplique la eutanasia, por ejemplo, que quiere morir, no se debería negar el morir. Igual que una persona que no quiere morir, no se debería obligar a morir, ¿no? Son cosas que son evidentes y que, de luego, ellos no pueden, ellos me refiero a todos los mandamases y gobernantes del mundo y los que detentan el poder, no pueden decir nada porque ellos son los que hacen lo que les viene en gana con nuestras vidas, con nuestras muertes, con nuestra salud, con nuestro tiempo y con nuestro todo, que está absolutamente en sus manos, ¿no? Entonces, pues eso, decir con el tema del aborto. Otra cosa, bueno, se pueden criticar muchas cosas, ¿no? Para empezar, esto es una cosa que a quién va a afectar, decimos, por supuesto, va a afectar sobre todo a las mujeres, también a hombres, porque las mujeres conocen a hombres, están con ellas, pero a las mujeres y sobre todo, por supuesto, a la gente que carece de ciertos recursos, porque una persona que tenga el dinero suficiente no tiene absolutamente ningún problema en acceder a una interrupción del embarazo cuando le dé la gana y en el supuesto que le dé la gana, ¿no? No va a tener ningún problema como no lo ha tenido nunca. Porque con dinero todas las puertas están abiertas. O sea aquí, o sea en el extranjero, o sea donde se quiera, no va a tener ningún problema. Entonces va a ser la gente más humilde, la gente que tiene menos recursos económicos, las mujeres con menos recursos económicos, las que se van a ver afectadas realmente en sus vidas y las que les puede afectar gravemente a sus vidas, no esto. Porque la gente que tiene dinero no va a tener ningún problema. No digo solo las hijas de los empresarios o de las empresarias, de los ministros, de las ministras, la gente que tiene dinero, de la moraleja, de los barrios de pelas, los que van en cochazos, los que pueden viajar cuando quieren, eso no van a tener ningún problema. Igual que no tendrán problemas en pagar las multas de tráfico, esas que dijimos que quieren poner a la gente que ha bebido, que ha hecho tal, que de 1.000 euros, que lo que para cualquier persona que no tiene trabajo, que tiene un trabajo con un sueldo de mierda, que son los sueldos que va a haber ahora y cada vez va a haber más, pues no pueden afrontar eso, lo mismo que no van a poder afrontar a lo mejor, o van a tener que afrontar con gravísimas dificultades una interrupción del embarazo que no se les permite hacer aquí, por ejemplo. Entonces eso, para empezar, es a quien va a afectar, ¿no? A la gente que menos tiene, que menos dinero tiene, y eso desde luego, no sé, pero si la justicia, claro está, no se puede hablar de tal, desde luego nosotros no creemos en ella, pero desde luego una cosa que de la que la gente, por no tener parné, es la que se va a comer todo el marrón, pues no parece que sea nada justo de ninguna de las maneras, ¿no? Pues no parece justo ni que se llegue a unos extremos de ideologización y de imposición en esta ley de unos caracteres completamente reaccionarios, ¿no? Que vamos, que a nivel siempre se habla de, pues eso, aunque sea por legislación comparando Europa Occidental, lo que hay y lo que se está aplicando ahora a España es volver a décadas atrás al nivel de, pues, de cuando, pues, países como, yo que sé, Italia, Portugal, que eran países muy dominados por la Iglesia Católica, Irlanda, o recién salidos de dictaduras y tal, que pues que eran mucho más reaccionarios, pues, que el centro de Europa, que ya tenía ciertas tradiciones, ¿no? Francia, Inglaterra, Alemania, tal, Holanda. Ahora pues resulta que están consiguiendo poner a la ley de interrupción del embarazo en España, va a ser pues la más reaccionaria de toda Europa Occidental, ¿no? Y claro, es verdad que su aplicación práctica, quien la va a sufrir va a ser la gente de las clases trabajadoras, que son precisamente los que tienen que decidir muchas veces en base a criterios de supervivencia o económicos, si seguir adelante o no con un embarazo, y bueno, pues van a tener que seguir adelante sí o sí, ¿no? Parece, o volver a las interrupciones en las cocinas o como cuando era en la clandestinidad que acababan con la muerte de muchas mujeres, ¿no? Y demás, mientras que pues estos... Sí, bueno, interrupciones que de hecho en muchísimos lugares del mundo sigue siendo así, o sea que aquí durante unos años eso no ha pasado, pero que la mayoría del mundo, pues desde luego hay un montón de miles de mujeres que todos los años mueren en interrupciones del embarazo porque se hacen en condiciones que desde luego no tienen absolutamente ninguna garantía, ¿no? Sí, pues eso, gente que lo hacía clandestinamente, directamente en los domicilios de las embarazadas o en clinicuchas clandestinas o en cocinas o donde fuera. Eso sigue pasando en lugares del mundo y va a volver a pasar en España. Mientras que pues la hija del subsecretario, la diputada o la consejera de la comunidad tal, pues cogerán su avión, se irán a París, a Londres, a Lisboa o a donde, o a alguna clínica que haya por aquí que la tengan apañadita para sus chanchullos y aquí paz y después gloria, ¿no? No deja de ser curioso también estas supuestas voces disidentes que salen en el PP, que yo creo que también no dejan de ser de un marcado carácter electoralista, ¿no? El PP siempre, y hasta aquí siempre los politólogos siempre dicen que en España gana las elecciones el que se apodera del centro, ¿no? Entonces, supuestamente el PSOE en los dos últimos años, desde que le echaron a patadas del gobierno por su política ultraliberal y derechista en económica, pues resulta que ahora se está empezando a maquillar de un poquito de izquierda, supuestamente. Entonces, claro, el PP pues se queda, salvo un poquito de competencia que le haga por ahí los Rosa Díaz o alguna gentuza de este estilo, pues se queda con el centro para sí y, claro, por eso se está permitiendo, digamos, centrarse mucho en el lado derecho. ¿Qué pasa? Que hay gente que es consciente de que el lado derecho lo tienen ganado porque por su derecha no hay nadie con futuro electoral y, sin embargo, si dejan el centro vacío, pues puede reocuparlo el PSOE y allí tener ciertos problemas. Por eso tienen que salir algunos del PP pues diciendo, oye, que no somos todos aquí el Opus en persona, como el del ministro del Interior con su asesor, el cura ese extraño que es el que le maneja todos sus cotarros, o, uh-huh, o como el Gallardón, etcétera, etcétera. Pues tiene que salir gente dándosela, pues eso, de país occidental, conservador, pero moderno y tal, no convertirse en la típica imagen nacional católica que parece que transmiten algunos. Y sobre todo, bueno, recordar por supuesto que el papel que en esto tiene la Iglesia Católica, ¿no? O sea, la Iglesia Católica tiene mucho poder, por supuesto, y tiene muchísimo que ver, por no decir todo, con el cambio que ha habido en la nueva legislación sobre el aborto, ¿no? De hecho, es tan insaciable que sigue quejándose con esto, que le parece poco, ¿no? Poco menos que lo próximo que imagino que será prohibición total y absoluta y pena. Hombre, los grupos pena, hablan de aborto. Y, no, y la propia Iglesia. Por cierto, que también en cuanto al desequilibrio este, digamos, del aspecto pseudocentrista o ultraderechista del PP, en algunas de estas concentraciones que piden el aborto cero se están volviendo a ver para como vientos del pasado. Imagino que algunos asesores de imagen del PP estarán despavoridos, ¿no? Porque salen gente como Ina Roja y el aspa de los requetés allí, vamos, requetés de la comunión tradicionalista allí, sí, jalando, exigiendo que sean más duros en la reforma contra el aborto. Pero bueno, eso parece que como muchos eran los únicos que quedan a la derecha del PP, ¿no? Sí, deben ser, y tampoco, porque probablemente les voten, ¿no? Por el voto útil. Igual que hay voto útil de izquierda y la mayoría de radicales antisistema y ultraizquierdistas acaban votando al PSOE cuando se hace el llamamiento de cerramiento de filas, ¿no? Pues por el otro lado me imagino que pasará lo mismo y la ultraderecha hace tiempo, pues que también en realidad pues a lo mejor está trabajando para el PP, igual que la ultraizquierda trabaja para el PSOE y para la socialdemocracia desde hace décadas ya aquí donde estamos, ¿no? Bueno, pues eso sería un poco comentar. También, bueno, decir más cosas sobre este tema. Bueno, estamos viendo, pues eso, nos acercamos ya poquito a poco a periodo, a la mitad de la legislatura y también a periodos electorales. Entonces, pues vuelven mientras el PP sigue con su política de mano de hierro en la economía y en tal, pues tiene que empezar a agitar cuestiones pseudoelectorales, ¿no? Aunque sean completamente innecesarias. La reforma de la... Curiosamente, el otro día leía la noticia de que el Sindicato Unificado de Policía se manifestaba en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana por considerarla innecesaria, ¿no? No deja de ser curioso que... Sí, pero ellos consideran intrusismo, ¿no? Me imagino. No, pero no hablo de la de seguridad privada, hablo de la de seguridad ciudadana, perdón. O sea, de las dos. Porque la otra la han criticado, por supuesto, pero también la de seguridad ciudadana. De hecho, curiosamente... ¿En qué términos? Pues en términos de que no era necesaria y de que no aporta nada y qué tal. De hecho, esta semana pasada han salido las estadísticas y curiosamente frente a lo que muchos decían en ese momento, que la delincuencia en España sigue bajando. O sea, en un periodo de crisis social, económica, de gente con montones de necesidades, y España sigue siendo uno de los países de Europa Occidental con menos nivel de delincuencia, como siempre ha sido, pero es que encima sigue bajando poco a poco a niveles, o sea, que eso no cuadra nada con esto de estas reformas legales, que si la cadena perpetua que es revisable, con el número de presos cuadra, ni con las reformas legislativas. Por eso probablemente también agiten mucho que ahora el espantajo de la liberación de los presos de ETA y de los pocos ejemplos de delincuentes asociales que se han beneficiado de esta medida, ¿no? Sí, que son, claro, que son, no dejan de ser pese a lo chocante y espectacular, no dejan de ser anecdóticos, ¿no? Entre 70.000 presos que hay en el país, pues que haya... Totalmente anecdótico. Entonces es el espantajo que tienen que ajustar. Y residuales, para empezar, la ETA es un problema concreto, un conflicto concreto, con una explicación concreta de que todo el mundo entiende, y si no entiende, pues es que tiene pocas entendederas. Y el tema de los casos estos de violadores, asesinos de menores, esos temas también, afortunadamente, o criminales de estos de en serie y tal, esos temas también son algo absolutamente que siempre se estiran, ¿no? En el género humano, desgraciadamente, y son cosas residuales, absolutamente residuales y anecdóticas. ¿Qué pasa? Por supuesto, no pueden, si, o sea, el endurecimiento legislativo, el endurecimiento de las penas, el aumento de gente en las cárceles, eso no se puede defender, por ejemplo, esgrimiendo las estadísticas reales sobre delincuencia en el país, pero sí se puede defender y sí se puede pedir ese endurecimiento legislativo. ¿Cómo? Pues a modo de bandera de presos de ETA, que contando los que tienen, que si no sé cuántas condenas de no sé cuántos miles de años, si no sé cuántos muertos en sus manos, que si asesinos manchados de sangre y tal, enseñando y haciendo aspavientos ahí, enseñando y exhibiendo públicamente a violadores de menores, asesinos que salen de la cárcel y tal, y así de esa manera. Y repitiendo hasta la saciedad y sacando de quicio pues casos que si quieren sacar de terrorismo, que es el terrorismo anarquista, por la cosa esta de una bomba que poco menos que un petardo de la mascleta tiene más fuerza, que rompió dos bancos en la catedral esa de... como en Pilar de Zaragoza, o agitando pues eso, casos que no son reales, o el tema de pues cuando hace poco dijeron que en lo de las manifestaciones, ¿no? El tema de que está habiendo el tema de las barricadas y tal, que estuvimos comentando aquí, pero ¿cómo que de las barricadas? Si más paz social que ha habido ahora, no la ha habido aquí nunca. Es que no la ha habido nunca, vamos, es que ni con Franco había la paz social que hay ahora, y las pocas barricadas que hay ahora, y los pocos enfrentamientos que hay con la policía ahora, realmente no los ha habido nunca. Entonces, ¿qué pasa? Pues agitan. Quiero recordar, que ya lo he dicho muchas veces, cuando estaba, se puede decir, en el enfrentamiento más fuerte del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, como bien diría Aznar, y el Estado español, cómo te sacaban continuamente en la tele, y es lo que digo, o sea, cómo cualquier cosa que hicieran, tiraban un coste de motor contra la fachada y no sé qué, que quemaba ahí un poco la pared, que no era nada, y te lo sacaban en el telediario de la primera edición y te lo sacaban todo el día continuamente para que se viera, vamos, que eso era la hostia, que eso era, ¿no?, el despropósito, caquito. Entonces es lo que están haciendo. Entonces eso ya lo hablamos también aquí cuando estuvimos con Enrique Martínez Reguera. También hay que recordar que, bueno, el papel del... Bueno, eso sería... Un día podríamos dedicar un análisis al tema de los medios de comunicación, la prensa y sus diversas facetas, ¿no? Y cómo, pues con lo mismo que la prensa rosa es claramente... Bueno, tiene un contenido completamente reaccionario, ¿no? Y los valores que transmite y todo son pestilentes, pues la crónica de sucesos se... también va en esa línea. De hecho, recordemos que pues el caso que el gran periódico de temática de violencia y de sucesos y asesinatos que durante el franquismo pues eran las cabeceras más vendidas y se fomentaba, ¿no? Y pues ahora tenemos lo mismo pero en la tele con unos cuantos casos muy dolorosos y muy terribles pero que se estiran hasta límites insospechados, ¿no? De ciertos asesinatos de menores, pues desapareciendo con el estilo, se llega hasta la náusea. No hace falta ni recordar el espantoso tratamiento mediático de lo de las niñas de Alcácer, que llegó ya a unos niveles que hasta los propios trabajadores de los medios abominaron de ello mismo, sí, ¿no? Sí, o como caso de esos, van saliendo casos bandera. Luego salió el caso este, que no me acuerdo, de la chavala esta que desapareció, que sigue Sandra, buscando la Guardia Civil. La de chica de Sevilla. Sí, la chica de Sevilla, no me acuerdo cómo se llama. La otra chavala que has dicho tú que también, ¿sabes? Sandra Palo en su momento, con el tema de la ley de menores. Cada uno parece como que... Sí, el tema, claro, el tema con lo de los menores que hay que endurecer, tal, por el tema de algunos casos concretos de auténticas salvajadas que han hecho algunos menores. Sí, pero es que hay miles de menores, cientos de miles de menores que durante muchos años no hacen nada, y es que ninguna ley, por dura que sea, va a poder evitar que el género humano, que por lo visto dista mucho de ser perfecto ni angelical ni lo será nunca, se cometan auténticas aberraciones. Entonces, eso por un lado, decir lo que seguirá siempre. Bueno, hace poco, por ejemplo, han salido temas, ¿no? El tema, mira, casos que podemos meter en esa línea y que van concatenándose uno con otro. El tema de Córdoba, de los niños del hombre este, que supuestamente se cargó a sus propios hijos, ¿no? Y después ahora, por ejemplo, está el tema de Galicia, de los padres adoptivos estos de una niña china que supuestamente también la ha matado. Y ya lo vemos que sale, bueno, ya vemos lo que vemos, sale el psiquiatra hablando del este, que si casos, que si la... Bueno, joder, el juicio al hombre este de Córdoba, en todas las telediarios de por la mañana, todos los programas estos de Ana Rosa, de Pedro Rosa, como se llama, en todos te salían ahí la cara del tío, que si expertos, sus gestos, interpretándolos, que qué mirada, que pues, es que lo que decimos, es lo que hacen, un auténtico circo, y que da una imagen. Sí, es que además, si da se... una imagen que con un solo caso, o sea, con como un que caso está... de como estos padres que se han cargado a su hija adoptiva, que eso, vamos, es una cosa afortunadamente absolutamente anecdótica, residual, monstruosa, pero una cosa puntualísima, con eso van a estar machacando días, meses y años, con un solo caso. Entonces, claro, ¿cómo se contrarresta eso? Porque si tuvieran que apoyarse en la realidad, en la de verdad, no solo en, claro, exagerar una cosa, pues entonces no podría ser así, claro. Eso es lo mismo, es como si ahora cogemos nosotros y decimos, no, oye, pero ¿quién dice que aquí hay crisis? Nos vamos y grabamos el barrio de La Moraleja, y todo el día con estos programas indecentes que ha habido hasta hace mucho, no, y seguirán, o ya por vergüenza los han quitado, de pues de eso, de seguir a pijos y a ricachones y ricas despilfarrando, gastando, y eso que había, porque claro, si sacas eso en la tele parece que aquí todo el mundo es rico, pues no, pues eso es lo que hacen ellos, ¿no? Exagerar una cosa, claro, todo eso... ¿En pos de qué va? Todo eso va en pos, como en la época del torete y del vaquilla, en pos de que aquí nos matamos los unos a los otros, matamos a nuestros hijos. Los padres matan a sus hijos, las madres también matan a sus hijos, nos matamos entre nosotros, los niños matan a sus compañeros, los acosan, los matan, los violan. O sea, que parece que es que aquí esto es que no, que necesitamos, por supuesto, un policía detrás, cientos de leyes y cárceles por todos los sitios, porque no vamos a caber, porque somos todos, vamos, que no sabemos convivir, ¿no? Que la especie humana no sabe convivir, que necesita de policías, de jueces y de políticos que con jueces cada vez más duras nos y a base de palos nos haga no matarnos unos a otros. Esa es la imagen que parece que quieren dar, cuando es absolutamente falsa. Y de hecho, mucha de la violencia que hay, por supuesto, es violencia que tiene una explicación muy clara. Y no hablamos ya solo de violencia política, sino de violencia social y delincuencia. Por ejemplo, otro tema que hablamos con Reguera, que fue el tema de la droga, cómo se introdujo la droga y lo que causó la droga, ¿no? Y lo que causa la necesidad, la droga y todo esto, pues está claro que eso es algo que es fácil ver sus causas, ¿no? Ni más ni menos. Bueno. Nos hemos ido un poco, hemos empezado hablando del tema del aborto. Y yo que sí quería decir del tema del aborto, que por un lado es un tema del que yo creo que se ha habido poco debate, y no poco debate ya habiendo no la ley. O sea, me refiero que aunque hubiera habido una ley aquí de aborto libre y gratuito, absoluto, para quien le diera la gana, yo creo que es un tema del que habría que haber hablado, ¿no? Y del que hay que hablar, aunque estuviera absolutamente despenalizado, que desde luego... Desde aquí estamos contra la penalización de esto, por supuesto, pero aunque hubiera estado absolutamente despenalizado, como hay que algunas cosas habría que preguntarse, ¿no? Habría que preguntarse si con tantos años de supuesta educación sexual y tal, y cuando el aborto estaba así, como había esas cifras de aborto absolutamente, se puede decir, no sé si espectaculares o grandísimas, porque lo que hay que reconocer es que desgraciadamente en muchos casos el aborto ha sido utilizado, y no creo que nadie deba dudarlo con las cifras que hay, como un método anticonceptivo, ¿no? Por desgracia. O sea, entonces nos está claro que algo está fallando para que haya un número de abortos tan grandes como el que ha habido, que el año pasado, y no es de los que más, creo que hubo 115.000, el año anterior creo que eran 130 o 45.000, no me acuerdo los datos, pero bueno, que es un número bastante alto, ¿no? Y decir también que una cosa, por ejemplo, que a mí me llama la atención, cuando hablamos de abortos se suele hablar de un embarazo no deseado, y yo digo, no me atrevo a decir, sino que digo y aseguro que eso es mentira. Es mentira porque hay mucha gente, muchas mujeres y parejas que abortan y llegan al aborto no porque no sea un embarazo no deseado. Hay mujeres que desearían, de hecho, haber tenido esos hijos, pero no pueden, porque hay gente que no puede tener los hijos. ¿Por qué? Por la situación que hay económica, porque no tienen su casa, porque no tienen trabajo, porque están trabajando y si van con la barriga le van a poner en la calle, ¿eh? Sí. Porque a lo mejor dicen, si voy a tener este niño y cuando lo tenga, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Dejarle con un mes y medio o dos o tres como hay en una guardería? Porque a lo mejor no tienen a padres que se los puedan cuidar, que es lo que pasa desgraciadamente. Porque en muchos casos, se puede decir que la crianza de los hijos la se está manteniendo en muchos casos, incluso la economía, como ya sabemos, los abuelos, ¿no? Porque los padres no pueden, porque para pagar una hipoteca y para pagar, ¿sabes? Hay que estar trabajando la pareja, si puede, para pagar una hipoteca y tener una, ¿sabes? Y no vivir aquí resueltamente, como antes, sino para vivir ajustadísimamente, ¿no? Entonces esa es la realidad, que muchos abortos no son embarazos no deseados, son embarazos deseados que desgraciadamente pues no llegan ahí. Y también había que enlazar esto pues con la tasa de fecundidad, que en España, que yo no sé si debe ser la más baja del mundo absolutamente, o poco más, porque ahora... Sí, lo ha estado siendo durante décadas. Si no lo es, no, creo que subió un poco. Por centésimas, sí, subió un poco con la llegada de la inmigración, pero lo que subió fue de 1,30 y pico a 1,40 y pico. O sea, siempre muy, muy, muy por debajo de la tasa de reemplazo, que es de 2,2, ¿no? Hijos por mujer fértil. Entonces siempre está. Está en 1,3 ahora, sí, o algo así. Está pero, en unos índices bajísimos y claro, eso desde luego que tiene unas causas que tienen que ver mucho con el cambio de la forma de vida en el país y desde luego que con las condiciones laborales. No no, vamos, es que laborales, sociales y de todo tipo, sí, económicas, porque... de todo tipo, ¿no? De hecho, evidentemente está... no a niveles de lo que decían, no, pero es que nuestros tatarabuelos tenían 18 hijos y les daban comer un currusco de pan, sí, bueno, pero cosa que tampoco es mentira, porque también hay que estudiar, claro, por ejemplo, la cifra de natalidad, que por ejemplo la gente se cree que durante el franquismo, porque es verdad que Franco desde franquismo se alentó la natalidad y el típico premio que le daban a no sé qué, que le regalaban, no sé, con un 600 a las parejas que tenían 11 hijos o no sé qué, pero tú miras los datos reales, o sea, de natalidad en los años del franquismo, y la gente se quedaría sorprendida porque ni mucho menos son, o sea, no han llegado jamás a 4 hijos, o sea, no sé si serían 2 y pico largos o 3 y pico como mucho, o sea, que es que nunca se ha llegado a eso que nos quieren hacer ver, que como conejas, que la gente en los pueblos tenía no sé cuántos hijos. Y bueno, yo no es por nada, pero yo, por ejemplo, tengo contacto con gente realmente de pueblos, y pueblos pequeñísimos, de pequeñas aldeas castellanas, y bueno, igual que sé que hay gente que tiene muchos hijos, conozco, y de hecho conozco todavía hoy a gente que hoy en día, a gente que conozco que son nonagenarios, octogenarios y nonagenarias, que han tenido varias parejas de un pueblo en concreto que conozco, un hijo solo. Yo no les he preguntado ni qué métodos anticonceptivos usaban ni nada, pero un hijo o dos hijos, y algunas también gente que no tenía ningún hijo, o sea que esa imagen de que aquí todo el mundo tenía 25 hijos no es real, pero bueno, ese es otro tema. Pero decir eso, que detrás del aborto, pues que hay muchas cosas, y que bueno, que las cosas hay que analizarlas porque no son tan sencillas como parecen, o sea que el tema, yo creo que el del control de la natalidad no se puede resolver, ni creo que nadie lo haya pretendido resolver con decir, por ejemplo, aborto libre y gratuito. Hay muchas más cosas, como lo que decimos, por supuesto que una educación sexual decente no existe. Otra cosa sería que decimos que pretendemos que haya una educación sexual decente que se imparta en los centros públicos o en los privados. Eso es así, pues yo solo digo una cosa, eso no ha sucedido, y no ha sucedido porque la educación sexual de la gente hoy en día, y creo que no hay que ser ningún experto para saberlo, por desgracia, pues es absolutamente insuficiente. Sí, es insuficiente. Al margen de que vayas por todos los lados y pueda haber por todos los sitios tetas, culos, la gente hable y tal y cual, pero eso no sirve de nada. Una educación sexual real, eso no ha pasado. O sea, una cosa es la fachada y lo que parece, y otra cosa es la realidad, y eso yo creo que es insuficiente. Y desde luego eso, desgraciadamente, debería ser una cosa que las personas entre sí se la transmitiesen, los padres, no solo los padres a los hijos, los tíos a los sobrinos, la familia, los vecinos, ¿no? La gente se lo transmitiese, desgraciadamente, en esta sociedad de hoy, en esta sociedad enferma, en esta sociedad casi disuelta, entre otras cosas, por el poder, para su interés y por su beneficio, pues eso no existe. Desde luego, pretender, de hecho es que se ha hecho, ¿no? El tema de que desde la administración, desde ciertos ministerios, desde tal, se imparta una educación tal, pues no sé, pero desde luego se lo puedo decir que hasta ahora ha sido un fracaso, y no hay más que ver la realidad que nos circunda. No, si es que aparte que... Y no sé si siendo, a lo mejor tienes más... Sigue habiendo... contacto con gente joven por tu trabajo. La educación sexual sigue siendo muy escasa y no está organizada. Siempre son dentro de ciertos papeles, o depende mucho de la voluntad de ciertos profesores o de ciertos tutores, porque tampoco es algo que debiera de acompañar al chaval desde una infancia bastante temprana hasta que acabara la educación obligatoria, que está justo en pleno estallido, ¿no? Con 16 años que acaban la ESO. Eso no existe. Hay lugares donde sí, ciertos centros o ciertos profesores o ciertos tutores, pero no hay algo en condiciones. Hay, pues, en tutorías, en los grupos de tutoría, pues el orientador, la orientadora llegan en un poquito, pero vamos, el nivel de horas que pueden recibir a lo largo de su educación está bastante limitado. Además, siempre desde un punto de vista, pues muchas veces muy teorizante, siempre es eso, desde el adulto que imparte al menor y que cala muy poco y muy poco práctico. A veces puede llegar a ser ciertas informaciones técnicas o de interés, pero todo el mundo ve que eso no funciona, y además tiene mucho que ver con, pues, cómo se transmite la sexualidad y todo, ¿no? A nivel de los medios de comunicación, las películas, ahora el acceso generalizado y masivo a todo tipo de porno desde los chavales desde muy temprana edad, ¿no? Eso, por supuesto, hoy en día, como todos sabemos, cualquier chaval, no digo chaval, cualquier niño prácticamente tiene acceso ya, y además con la aquiescencia de los padres, el acceso a ordenadores, a teléfonos móviles y a dispositivos, como se llamen, de estos, que es los que pueden meterse donde les dé la real gana. De hecho, suelen saber más que los padres. O sea, me refiero que pueden tener acceso, pues eso sí, que no es el tema de como antes, que se iba la gente a Francia para ver una teta, sí, en la época del destaper y nada. Ahora mismo, al revés, hay una sobresaturación. Cada uno puede ver lo que le dé la gana, pero puede ser un poco, pues no sé, recuerdo un documental, que este sí que lo vi hace tiempo y no me acuerdo si era en portada o en documentos TV, era de Japón, era en Japón, y era el tema de la... es que no me acuerdo cómo se llamaba, a ver si lo voy a conseguir para comentarlo de programa, pues esto fue hace ya por lo menos, yo creo que 3 años o más, era algo así como el sexo en Japón, y os puedo asegurar que era algo absolutamente espantoso y denigrante. O sea, la sociedad japonesa, el estado del bienestar, se puede decir casi por excelencia, y la gente más, no digo, igual me equivoco, pero aparentemente gente muy sumisa, y gente muy intervenida por el poder de todos los lados. Ya sabemos que tiene unas vacaciones de mierda, que no sé, que ya hemos visto, no sé, todos los documentales estos, que duermen en esa especie de nichos y esas cosas raras que salen, ¿no? Como están todos medito, luego también, que muchos ludópatas, que por cierto con España se llevan también, sí, de los primeros países con Filipinas. Los famosos kikomoris, que no recuerdo mal, los que viven completamente aislados en sus habitaciones. Pues hablaba algo absolutamente increíble. En ese documental real, vamos, sobre la sociedad japonesa de hoy, de hace pocos años, de hoy mismo igual, pues es un montón de parejas y matrimonios, tenían hijos por inseminación artificial y tal, porque ni siquiera practicaban relaciones. Sí, no, o sea, es que renuncian a practicar relaciones. Es que muchos chavales absolutamente solitarios. Salía un chaval, cómo salía y cómo se iba de marcha, y el chaval con sus pintas, no sé qué, se iba, salía, y él solo se iba a un sitio que es acojonante. Era una especie de cabinas, igual que hay para dormir, cabinas de karaoke. Entonces tú te metes en tu cabina, te pones tus canciones y cantas. Y al tío le preguntaba, no, vengo aquí porque aquí puedes hacer lo que quieras y así no se ríen de ti, no sé qué. O sea, que es que salen ellos solos. O sea, una atomización social, uno individualismo. Y siempre se pone Japón como ejemplo de lo que es la sociedad del futuro, pues vamos, espanto. Parece que la única actividad social que tuvo que ha tenido cierto éxito en Japón en los últimos años es lo de quedar para suicidarse, ¿no? En ciertos, en estos bosques donde va la gente a suicidar, y ciertas citas. El tema del desinterés de la atomización está en Japón, que llega el desinterés por el sexo en las edades, y la supuestamente de establecer relaciones, el sexo no es el sexo pornográfico, el sexo tiene mucho de relaciones afectivas, relaciones personales, y claro, que no están capacitados para tener, pero a niveles de estar estadísticos de que la mitad de la población joven en Japón no muestra interés por el sexo, pero estoy hablando de, pues, justo en la etapa que aquí consideramos de mayor explosión, ¿no? Del final de la adolescencia y primera etapa de la edad de la joven adultez, pues la mitad de las mujeres en Japón es que no quieren saber nada de eso, y casi un porcentaje similar de hombres, ¿no? Y además, había allí, no sé, le llamaban lolitas o cómo, pues un montón de chavalas jóvenes japonesas que van, pues con una vestidos o como digo, un aspecto así de la exuberancia del cuerpo, marcando tetas con aspecto tal, y sin embargo luego, o sea, eso no tiene nada que ver. O sea, luego esta gente, como decimos, reniega prácticamente del sexo, ¿no? Y salían japoneses y hablando de la incapacidad, bueno, y lo que eso mueve alrededor. O sea, en un sitio donde miras alrededor, la industria del sexo y del porno, no sé lo que movía. Había unos lugares que habían cabinas donde tú ibas, sabía que iban japoneses, te daban unas películas porno, te veías en una cabina y te daban así un cacharro que había, que era una especie de vagina de plástico que te lo llevaba ahí, tú le quitabas el placa y que individual y ala, se mete cada uno a su cabina y después se iban, ¿sabes? Y luego, bueno, no sé, cosas demenciales, o que entraban a sitios donde te dejan acariciar a un gato y pagan por eso, y bueno, unas cosas que tú decías, pero ¿cómo? O sea, que es, desde luego, esa auténtica destrucción. Eso sí que es realmente, que hay algunos otros que están diciendo, la destrucción de la esencia humana como tal. O sea, humanos, gente destruida, animales sociales que se han sido, y además, destruidos, claro, porque solo tienen una función de productor y consumidor a su máxima expresión, ¿no? Salía un japonés que es, lo voy a conseguir para que la gente, que de verdad que recomiendo que lo veáis, que salía un japonés tal, que eso, que decía que él le gustaría mucho una mujer tal, pero que se ve incapaz de relacionarse con ninguna mujer, y salía que tiene un cochazo. A ver, creo que no, puede que se llamara El Imperio de los Sin Sexo. Pues puede emulando la famosa película erótica japonesa de los 70, del Imperio de los Sentidos, este se llama El Imperio de los Sin Sexo, y es sobre la sociedad japonesa. Sí, pues ¿en qué programa era? ¿Documentos TV o en portada? Pues, no lo sé, lo tengo en YouTube y está, tiene el marchamo de haber sido emitido en la 2, pero no sé. Pues entonces, desde aquí... Japón tiene el récord mundial de abstinencia sexual, pero la industria pornográfica es muy lucrativa. Un documental revela cómo el número de solteros ha sido publicado y cómo las parejas mayores no mantienen relaciones. Pues comentar, no, y a invitar a los oyentes y oyentas de Contratertulia a que visionen este documental, El Imperio de los Sin Sexo, que sale en el YouTube este, y que vean lo que supone el estado del bienestar, y parece que ser para lo que mucha gente durante los años que aquí buenos aspiraba, ¿no? Al tenerlo todo, poder comprar todo. Uno de esos japoneses, que lo voy a contar ya como máxima aberración, que yo me quedé espantado y me puso los pelos como escarpias, salía el hombre diciendo eso, que le gustaría mucho tener relaciones con alguna mujer, pero que se veía incapaz para ello, y salía con su cámara de fotos, tenía un cochazo, no me acuerdo de qué marca, que yo entiendo un poco de marcas de coches, y salía haciéndole fotos a su coche, hacía fotos a su coche para luego verlas, ¿sabes? Que era algo, entonces no sé, ver ese documental y bueno, decir eso, que en el supuesto mundo este de la modernidad, en la que supuestamente nos hablan de los pasados, tiempos oscuros, medievales, que la gente no se veía tal, cosa que para empezar es mentira y tal, lo quieren hacer, creer creer que vivimos en el mundo más libre, entre otras cosas, de libertad sexual, cuando eso es una absoluta mentira. Vivimos en el mundo con más gente enferma, como en Japón, que son capaces de echar dinero a una máquina para que les expendedora de bragas usadas y utilizar todo tipo de pornos, de porno y de todo, y luego no son capaces de relacionarse entre sí como seres humanos, ¿no? Y luego, claro, eso también, pues no me extraña que se suiciden prácticamente en masa, claro, con esa vida tan triste, tan patética y tan deshumana, inhumana o infrahumana, no sé ya ni cómo calificarla. Bueno, nos habíamos ido, creo que nos hemos ido bastante. Sí, un poco, pero bueno, así son las cosas. Como no tenemos aquí moderador ni nadie que nos pare, pues nos vamos por donde haga falta. La única moderación que tenemos es la salarial que nos impone el gobierno. Sí, esa sí es la mayor moderación que hay aquí. Bueno, pues eso. Habrá que hablar más largo de esto, pero eso. No nos conformamos solo que encima no lo hay, pero por supuesto que hay que reivindicar, hay que pedir que la gente o la mujer que quiera interrumpir un embarazo lo pueda hacer. Porque nadie es quien para decir a una mujer que tenga que tener un hijo, y nadie debería ser quien para decir a una mujer que no pueda tenerlo, que eso también está pasando, porque también por un lado se habla del aborto como que se apoyara o se negara, ¿no?, el no tener hijos, y por otro lado se está atacando realmente desde muchos frentes a la maternidad, y se le está atacando de tal manera que ya estamos viendo cómo son los índices de reproducción actuales, ¿no?, y de fecundidad, fertilidad, como se diga. Pues mira, los últimos que he mirado eran de hace un par de años y volví a estar por debajo de 1.4 en 1.33, que a nivel mundial, pues recuerdo que siempre durante unos años España estaba ahí hombro con hombro luchando con Suecia por el dudoso honor de ser el país con menos natalidad del mundo, y yo creo que España, hombre, yo ha ganado la posición. Te lo puedo asegurar porque en Suecia, que yo no digo que abogue por eso, pero sé que en Suecia, por lo visto, si tienes hijos, el Estado te unta de bastante dinero, o sea, que te pagan por hijo un montón de dinero, que allí o sea, creo que en Suecia, si unos suecos jóvenes tienen tres hijos o cuatro, prácticamente con las ayudas que tienen pueden vivir, que eso es otra cosa de cómo mucha gente en el primer mundo, pues, que es también lo que se soñó aquí mucho en la época esta de la bonanza económica, ¿no?, que mucha gente pedía, lo que habla de la renta básica y tal. O sea, aquí en Europa vamos a vivir nosotros, tenemos derecho solo por haber nacido, parece ser, en esta parte del mundo, a que nos dé una renta básica y a poder vivir, aunque sea sin trabajar y tal y cual, ¿vale? Bueno, hay que mirar que Europa no es solo el mundo. Luego resulta que hay otros sitios como estos que hablamos aquí, como en Camboya, donde los matan a tiros, como en Bangladesh, donde se mueren de asco, como la India, como China y como muchos sitios, que aquí está todo conectado. O sea, no se puede pretender, porque no se puede pretender, ¿no? No se puede pretender que en un sitio la gente solo por nacer vaya a tener todo absolutamente garantizado, porque eso si lo garantiza alguien serán las tropas, los marines americanos y las tropas europeas en todos los países del mundo. Que por cierto, ya es que nos vamos de tema, ¿no? Pero bueno, ya que estamos aquí, se puede decir, nomadeando por diferentes temas, una cosa que hemos comentado desde este programa, que jamás en la historia ha habido tropas españolas en más lugares del mundo, y el otro día pude ver en la tele el saludo, no sé si era del presidente del gobierno a las tropas españolas, al presidente del gobierno o algo así, que salían por la tele, y hay tropas desplegadas, yo no sé en cuántos sitios, vamos, españolas, pues en el Líbano, en África, en Mali, en no sé dónde, en Etiopía, yo qué sé, en Djibouti, en Djibouti, que es ese pequeño país que está entre Eritrea, Somalia, Somalia y Etiopía, en Mali, pues hay una base que tienen unos cuantos con un avión para apoyar a los barquitos que están haciendo lo de la lucha contra la piratería supuestamente en Somalia. En Mali, pues con el tema de la intervención francesa, ahora también ahora a República Centroafricana entra ahora. En Líbano, por ahí siguen con el Líbano. Yo no sé si se acabó. En Afganistán se está evacuando, pero todavía. En Haití, con el tema del famoso terremoto aquel que allí llegaron y ahí se han quedado, entre otras cosas, con el regalito del cólera que trajeron las tropas nepalís a Haití, que se está extendiendo está extendiendo por Centroamérica, porque en América había desaparecido el cólera, y ahora se está extendiendo, ya ha salido de Haití y hay por bastantes lugares, por ciertos lugares de México y Centroamérica, que se está extendiendo para espanto del que tenga nociones de lo que era el cólera, que pensemos que hasta hace menos de 130 años el cólera todavía acampaba a sus anchas por Europa Occidental y se cepillaba muchos miles y miles de personas. Pues eso es gracias a estas tropas de la ONU ha vuelto a América. A ver, ¿qué más? Pues luego... Es que hay muchas pequeñas misiones militares españolas que andan por ahí metidas en... salían en 200 bases de apoyo, pequeños tal, que salen ahí en montones de sitios. Siempre sale, la gente tiene en la cabeza lo de Irak y lo de Afganistán, pero hay algunas misiones que se han tirado décadas, años y años y años, en la parte del Líbano, algunas menores por todas partes. Eso es curioso porque precisamente andan quejándose de que Los recortes han llegado también al ejército, que tienen que vamos, ya están desguazando el barco Príncipe de Asturias, aquel, que si no sé cuántos aviones ya no pueden ni mantenerlos, que si tal, que si de todo el ejército español, supuestamente, que son en teoría 120.000 tíos y tías, por cierto, pues como que van a hacer solo un pequeño núcleo de 10.000, que van a ser, digamos, los de verdad con capacidad operativa y de combate y tal, porque no tienen en teoría supuestamente ni para mantener los equipos, pero luego tienen, resulta que tienen desplegados por todas partes, costando millones y millones de euros en misiones por todos lados, supuestamente de misiones que bajo la excusa de la ayuda humanitaria y tal, pues en realidad son misiones puramente bélicas o puramente neocoloniales, como lo de Mali, como lo de... Además es que es curioso, porque es un poco patético, ¿no? Lo de la relación con las misiones francesas en África, en Francia, desde que la descolonización, pues siempre tiene ahí su pequeño patio trasero, como la famosa, el concepto de la grandeur, ¿no? La grandeur, el de Francia, que siempre intentan allí controlar un poquito el África francófona y esas cosas que llaman. Y pues bueno, que África, que Francia haga eso, más o menos a veces picándose con los americanos en África, pues tiene su sentido, pero que España vaya de la mano de Francia para hacerle un poquito de mamporrero ahí, hacer cierto apoyo en lugares de, con supuesto, pues recuerda un poquito al siglo XIX, ¿no? Un poquito, sí, ese, bueno, papel de potencia de tercera que intenta agitar un poquito la bandera por el mundo. Me imagino que también eso tendrá que ver, no solo de cara a Francia, para a lo mejor algún día que te devuelvan el favor, sino también de cara al resto del mundo, de grito del mundo, pues ver que ahí se está, ¿no? Un poco tener una presencia, es como en la Antártida, ahí van todos a poner una base, sí, a luego repartirse el pastel. Aquí, ¿sabes? Entonces, si está. Claro, pero yo digo, una cosa es de ahí se está y ahora estar en Mali, en República Centroafricana, en Djibouti, coño, que para que veáis que yo creo que en la época en la que había un imperio colonial español en África no había. No había presencia en tantos lugares, había cuatro desgraciados ahí en un chabolo en el Sáhara Occidental a principios del siglo XX y unos cuantos miles muriendo allí como desgraciados en el norte de Marruecos. No como ahora, que resulta que hay tropas españolas en África en lugares donde no hay uno de esos de españoles por el mundo. Yo creo que lo único que hay es el coronel. Sí, bueno, de todas maneras ya sabemos todos los experimentos aquí de Alfonso XIII, los experimentos de los poderosos aquí en España, lo que consiguieron en África, ¿no? Un matadero de gente joven de todos los pueblos de la península que cayeron allí como auténticas moscas, y de hecho hace menos de 100 años estaba muriendo gente allí como moscas, ¿no? Y ese es un tema del que digo yo que alguna vez tenemos que hablar, pero haya muerto la gente como moscas en los experimentos coloniales aquí de la España del principio del siglo XX. Han muerto como moscas y murieron miles y miles de jóvenes, miles de personas. Hablando de los militares, es una cosa que, porque aquí se habla de crisis, de pensiones, de tal, de militares. Mira, tenemos que hablar, no va a tipo en este programa, pero más largo y tendido en otro programa, sobre el tema del gasto militar, ¿no? Y sobre el tema de la presencia militar en la sociedad, y sobre el tema de los 3 minutos que quedan, solo va a dar tiempo a decir unas cosillas que repetiremos. Como que este año, para el año 2014, hay un presupuesto militar de 27.345 millones de euros. Decir que, por supuesto, eso no viene en el Ministerio de Defensa, porque el 78,9% de este gasto militar está oculto. Está oculto en, menos en defensa, hay 12, aparte de defensa, 12 ministerios, o sea, 12 ministerios en los que hay gasto militar, de ellos 11 oculto. Hay uno que es el de justicia, en el que no se ha encontrado, pero igual se encuentra dentro de poco, ¿no? Hay una gente que ha hecho un estudio y ha visto cómo hay partidas que de hecho son para gasto militar, que por supuesto no se meten en el Ministerio de Defensa, porque sería un escándalo que el Ministerio de Defensa tuviese todo ese gasto. Entonces se maquillan las estadísticas y gasto para los militares se meten en otros ministerios, ¿no? Decir que hay además unas 500 empresas que facturan más de 6.000 millones de pesetas al año, ¿no? De gastos militares, ¿no? Decir que hay en el Estado español ahora mismo 3.300.000 militares, no todos en activo, por supuesto, pero pensionistas, militares reservistas, guardias civiles reservistas y pensionistas y viudas, que están cobrando una absoluta salvajada, porque cualquier persona, cualquier mujer que todo el mundo conoceremos ahora, que se ha quedado viuda, que ha trabajado y se ha quedado viuda, cobra una pensión de mierda. Pero a lo mejor, si eres mujer de un militar o de un guardia civil, estás cobrando una pensión de viudedad de 3.000 euros, como cobran muchas, ¿no? O los hijos están cobrando pensión de un fandaz, aparte de la de viudedad. Entonces me refiero que las pensiones que se han congelado, bueno, o lo que han dicho que sea, me da igual, las pensiones, si la gente, eso no se habla en los medios de comunicación. A ver si algún periódico se atreve a sacar un listado de las pensiones máximas que las cobra, porque los militares son la mayoría de los que cobran las pensiones máximas, y pensiones abultadísimas de todo tipo, ¿no? Esos no han trabajado, y la gente que ha trabajado y se ha dejado los lomos, y las mujeres que han estado fregando toda la vida, y los maridos que han estado trabajando en una cosa, en otra cosa toda la vida, han dejado unas pensiones absolutamente miserables. Y estamos diciendo que son 3.300.000 militares, y muchos de ellos, por supuesto, pensionistas, llevándose un pastón y viviendo, que desde luego a ellos esta crisis, también podemos decir, tampoco les afecta. No les afecta en manera de poner en serio peligro su nivel de vida o en serio peligro cosas como, por ejemplo, el no tener un sitio donde dormir, el no poder pagar la luz, el no poder procurarse los alimentos, el no poder mantener a la familia. Eso no les afecta desde luego a ellos. Eso hay que decirlo, y eso que no se olvide. Bueno, y con esto vamos a ir cerrando nuestro primer Contratertulia del 2014. Hoy era 6 de enero y este ha sido el primer Contratertulia de este año. Para la semana que viene, lunes 13, volveremos a estar aquí. Esperemos que con más asistencia de contratertulianos. Esperemos que por lo menos doblemos la asistencia. Hasta pronto.